que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla, bla, bla. Radio La Bulla sigue andando en Venezuela. Y desde aquí saludamos a todas y a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Ernesto y este programa, Bulla Latinoamericana, sigue recorriendo las tierras de Bolívar y en ellas nos hemos sorprendido de muchas cosas, pero de una en especial, los precios de los libros. La revolución tiene que ser cultural, así se le escucha decir al gobierno venezolano. Actualmente, en este país, hay 56 librerías, llamadas Librerías del Sur, que pertenecen al Estado y que forman parte de un sistema más grande que incluye editoriales e imprentas. Todo esto con el objetivo de producir y acercar libros de buena calidad y a un costo mínimo. Es así como podemos encontrar libros desde un bolívar, o sea, casi un peso argentino. Texto que no tiene nada que envidiarle en calidad a los de cualquier librería del mundo, pero que si comparamos los precios, ese mismo libro en Argentina está en 60 u 80 pesos. Pero más allá del precio, el hecho es que autores que antes estaban sin posibilidad de publicar, hoy lo estén haciendo. Con ganas de conocer más sobre cómo funciona este sistema, nos juntamos a charlar con Eli Labrador, coordinador de la editorial El Perro y la Rana. Esta es una de las tantas editoriales que depende del Estado y que tiene la tarea de acercar la lectura a todos y a todas las venezolanas y venezolanos. Escuchemos a Elis, que nos cuenta sobre cómo nace la editorial, con qué fin y de dónde toma su nombre. Esta editorial tiene 6 años de fundada. Fue una idea de un ministro que tenemos ahorita, no dentro de la editorial de cultura, en la parte de cultura, sino ahora él está, digamos que agregado a una situación importante que vio el país, que es la solución de la vivienda. Él tiene el reto de construir para el año que viene aproximadamente 11.000 soluciones habitacionales y está montado en eso. Este señor se llama Farruco VI y la creación de la editorial se debe básicamente a Farruco con nuestro presidente Hugo Chávez. El nombre de la editorial se debe básicamente a un pictograma del Amazonas, que son un perro y una rana, y eso se escogió como un logo distintivo para el Ministerio de Cultura. Entonces todos los entes que están agregados al Ministerio de Cultura tienen ese pictograma. La Villa del Cine, por ejemplo, la parte del libro, la Distribuidora Nacional, todos los institutos son institutos independientes, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la parte del libro es El Perro y la Rana, o Monte Ávila, o Ayacucho. Quien imprime esos libros es la Fundación de la Imprenta de la Cultura, que es un ente aparte, pero unido al Ministerio de Cultura. Quien distribuye los libros es la Distribuidora Nacional de la Cultura. Y quien vende los libros es la Fundación de las Librerías del Sur. Tenemos 6 años, decirte ahorita cuánto hemos sacado en arte final, es decir, libros en la calle, no manejo en este momento la cifra, pero en estos 6 años nos hemos convertido en una referencia. Parte de la editorial, o la visión que tiene la editorial, es la inclusión de autores que en algún momento fueron marginados del cenáculo de escritores que estaban antiguamente en esta situación de poder, y promoverlos a nivel nacional. La cultura en este país se manejaba como una comisión, ahora es un ministerio. Eso creo que es un logro de esta Quinta República y, bueno, evidentemente un logro más de nuestro presidente. Elis Labrador, coordinador estratégico de la editorial El Perro y la Rana, nos hacía referencia a la gran oportunidad que tienen autores y autoras que antes estaban marginados por el sistema editorial. Pensemos que con cada libro que deciden publicar es un pensamiento más que se puede leer. Y cuando esta decisión está en manos de empresas privadas, quienes tienen como único fin publicar lo que se vende más, bajo ese esquema, una gran mayoría de escritores y escritoras se quedan sin publicar. Para aportar algunos datos a este hecho, actualmente el negocio editorial argentino es capaz de generar 50 millones por año. Esto solamente entre las editoriales más grandes. Y además, si se toman los valores de los últimos 2 años, el aumento en los precios ronda en un 50%. Este aumento se produce cuando el libro llega a la librería, que en ocasiones aumenta hasta un 100% del valor con el que se llega desde la editorial. Desde otra visión, cuando se decide políticamente que la producción de literatura no debe ser un negocio para unos pocos, y en cambio debe tener como objetivo dar la posibilidad a toda la población a que acceda a ella, se está rompiendo con el concepto capitalista de vender libros, donde se explota al escritor, donde las editoriales y las librerías son las que más dinero se llevan de la torta, y finalmente, donde el acceso a los libros por parte de los sectores populares es imposible. Generalmente, para publicar un libro, un escritor debe pagar parte de la edición de la obra, y una vez publicada, tardará un buen tiempo en cobrar las regalías, si las hubiera. Porque además las empresas editoriales se aseguran primero recuperar el dinero invertido. En este proceso y con esta visión, obviamente el autor siempre puede esperar mientras otros hacen dinero. Elis Labrador nos cuenta cómo es que desde El Perro y la Rana y con el apoyo del gobierno se logran vender libros baratos y qué implica esto para los autores desde el punto de vista de lo económico. La orden de nuestro presidente, del ministro, en este caso el actual ministro es Pedro Calzadilla, es los libros están directamente subsidiados por el Estado. Nosotros no tenemos unos ingresos propios o no percibimos ganancia por los libros. En este sentido, hacemos los libros, tenemos una serie de editores, correctores, diagramadores, diseñadores, ilustradores en planta, es decir, aquí dentro de la editorial. Pero el precio del libro ya está estipulado, no importa si es de 100 páginas, no importa si es de 600 páginas, no importa el tiempo que le hayas dedicado en investigación, entrevistas, lo que sea, el costo del libro ya está estipulado de por mano, ¿no? Entonces, eso en parte porque la cultura, la formación sobre la lectura, el criterio que se debe tener sobre una realidad, no solamente estético, sino también político, social, lo dan en parte los libros y los escritores, evidentemente. Entonces, eso está totalmente, es una prioridad del gobierno. Somos una fundación, esto es importante también decirlo, no pagamos dinero por derechos de autor, pagamos en libros, ¿no? Una pequeña cantidad del tiraje que se imprime, pues se le da al autor, ese sería el pago, ¿no? Por ejemplo, si imprimen 1000 libros de cualquier título y de esos 1000 libros se le paga al autor como derechos de autor 100 ejemplares, o sea, lo que en el término legal se llaman especies, se le paga en especie, no en dinero, porque no manejamos el fondo que administramos para nosotros, para el presupuesto. No es para, básicamente, no es para pagar derechos de autor, sino para buscar títulos de autores que sepan esta condición y aún así quieran darnos o regalarnos ese título, ¿no? El Estado venezolano ha iniciado desde hace años algo que se llama el Sistema Nacional de la Cultura Popular, creo que así es el nombre. Sistema Nacional de la Cultura Popular tiene una red de escritores aparte. A nivel nacional hay un capítulo de esa red y ellos necesitan levantar, digamos, una base de datos, una serie de listas de aquellos autores que están en condiciones de ayuda, de que el Estado les ayude. El Estado efectivamente ayuda a estos autores, ¿no? Son autores que están en condiciones muy críticas de salud, de económica, el Estado busca la manera de poder ayudar a ese autor, ¿no? Claro, la editorial sí, no te digo que la editorial no cancela, sí cancela derechos de autor ocasionalmente en dinero, ¿no? Pero te cuento que somos, el dinero que tenemos o que nos asigna es muy, muy reducido. Pero aún así tratamos siempre de ayudar al autor. Y lo importante es que el Estado conoce la situación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura la sabe, simplemente hay que llevarle pruebas y ellos le dan una ayuda mensual a este autor por una fundación que se llama Casa del Artista. Bandera libertaria, se lo amamanta pueblos, bandera libertaria. Bandera libertaria, cielo vuela y quita miedo. Bandera libertaria, escuela toma. Bueno, para escuchar ahora un poco de música, estamos con un tema que se llama Bandera Libertaria, que es de un colectivo venezolano que se llama La Mancha. Disfrutémosla y después seguimos con la editorial El Perro y la Rana. Bebo de tu juego, bandera, bandera libertaria, mujer, no me dejes ciego. Ay, bandera, bandera libertaria, infancia, bebo de tu juego, bandera. Bandera libertaria, mujer, no me dejes ciego, mujer, no me dejes ciego. Bandera libertaria, se lo amamanta pueblos, bandera libertaria. Bandera libertaria, cielo vuela y quita miedos. Bandera libertaria, escuela toma mi guitarra, bandera libertaria. Bandera libertaria, pueblo empuña mi metralla. Madre, llevo tu sonrisa, bandera, bandera libertaria, patria, te escucho en la brisa. Ay, bandera, bandera libertaria, madre, llevo tu sonrisa, bandera, bandera libertaria, patria, te escucho en la brisa. Ay, patria, te escucho en la brisa, bandera. Seguimos en La Bulla Latinoamericana, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Recuerde que nos puede escuchar por internet en www.casaculturalsl.blogspot.com. También nos puede visitar en nuestra casa, que está en Italia 2160, en San Luis, Argentina. También nos puede buscar por Facebook. Y hoy estamos compartiendo este espacio con la editorial El Perro y la Rana, conversando sobre cómo estas y otras iniciativas van haciendo huella en la revolución venezolana. Ahora pensemos en el esquema de producción y distribución que conocemos en Argentina. Las librerías allí se parecen cada vez más a supermercados. En ellas encontramos libros, pero además música, dulces, bebidas, artículos electrónicos, juguetes, etc. Todo ello para poder vender más. Esto si tenemos suerte de que haya librería. Pensemos un poco en nuestra provincia, en San Luis, una provincia con 450.000 habitantes. En la capital, solo dos librerías y algún que otro puesto de venta de libros usados. Y donde proyectos, como por ejemplo la editorial de revistas Callejera, que trabaja desde el espacio de la casita cultural, con mucho valor y muy poco presupuesto, intenta imprimir la voz de autores y autoras de nuestra provincia que no encuentran forma de publicar si no es a través de este tipo de emprendimientos. A nivel nacional, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina, el SINCA, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, la distribución de editoriales a lo largo del territorio nacional es desigual. El 62% de esta están concentradas en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la gran mayoría. Y en cuanto a las librerías, el 20% del total de las librerías están en Buenos Aires. Pensemos en estas desigualdades que acabamos de nombrar, y hace algunos años Venezuela estaba en una situación muy parecida. Pero hoy el sistema de editoriales, imprentas y librerías que dependen del Ministerio de Cultura intenta revertir este elitismo y la exclusión en el acceso a la lectura. El compañero Elis Labrador nos cuenta cuál es el aporte que desde la editorial se hace a este proceso de transformación. Bueno, el aporte que principalmente hacemos acá es que sería nuestra trinchera ideológica, es poder editar títulos que creamos que son pertinentes. Por ejemplo, te contaba que la colección de sociales, el módulo de sociales, son los títulos más leídos y son los que más se agotan rápidamente. Y la gente en cada presentación nos dice, queremos estos títulos, lo exigen, y pues acá nosotros debemos evaluar la particularidad del título y la pertinencia en el momento político. La fundación, esta fundación, El Perro y la Rana, ya es de por sí una referencia no solamente nacional sino a nivel internacional. Yo estoy seguro que el aporte que damos continuamente no solamente es la inclusión de aquellos autores que desean escribir y ver su material en la calle, sino los debates que se hacen en los consejos comunales, en las asambleas ordinarias, en las universidades a través de nuestros libros. Es decir, nuestros libros han ido penetrando poco a poco el cerco elitesco de las universidades, de ciertas instituciones, hasta ser leído y comentado en una clase. Por ejemplo, yo soy de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Letras, y allí hemos instalado librerías itinerantes por medio de las librerías del sur. Bueno, Ernesto, la reacción de ciertos profesores académicos es que estamos ideologizando a los estudiantes, ¿no? Y es como ridículo el tema, porque vendemos libros a 5 bolívares de un gran poeta venezolano llamado Ramos Sucre. Y Ramos Sucre no tiene el tema político, es decir, es poesía, es una clase de poesía muy particular. Pero yo me pongo a pensar, cuando ellos fueron estudiantes, quizás también pegaban el grito en el cielo por pensar que un libro era muy caro, ¿no? Ahora que lo tienen accesible a todo el mundo, pero simplemente que no simpatizan con una institución, con un proceso, el modo de censurarlo es por medio de un comentario tan ridículo como ese. El Perro y la Rana tiene básicamente 3 líneas de publicación: libro de ciencias sociales o política, creación, que es donde entrarían las novelas, cuentos, poesías, y finalmente el de literatura infantil. Dentro de estas 3 líneas temáticas o de géneros, la variedad de autores es enorme. Elis Labrador nos cuenta sobre ello. Hay algo bien importante. Nosotros no solamente publicamos libros de autores nacionales, es decir, publicamos cubanos, argentinos, ecuatorianos, bolivianos, incluso autores norteamericanos que simpatizan con nuestro proceso. Somos una editorial abierta, ¿no? Somos una editorial nacida en revolución, publicamos a escritores que nos adversan, siempre y cuando esa adversidad está bien argumentada, es decir, no solamente para nuestros escritores o del partido, sino que también le editamos a los opositores. Eso es algo que bien interesante, porque ellos tienen una opinión de nosotros, pero no podrán decir que lo hemos dejado por fuera. A pesar que hay ciertos escritores que no quieren publicar con nosotros, eso se les respeta. Siempre los invitamos a que participen en antología o que escriban algo, pero ellos tienen su decisión. Depende de la independencia que tu mirada vuele, que tu anhelo labre abrazo que alimente. La calle cinema tomas la palabra sin balacera dura. Sigue la bulla latinoamericana, pero ahora descansemos un poco con música que hace este colectivo que se llama La Mancha y un tema que se llama Depende de la independencia. Luego seguimos con la editorial El Perro y la Rana. Como fuego que inunda latidos. Depende de la independencia, cordillera alzada en cimarrones gritos, pose mantuana hecha añicos, sonoridad matria, flor y rocío. Depende de la independencia, camino comunal sin alcabala y trampa, madres besando por venires en cada minuto, como un unión que comunica diáfanas miradas al corazón de la palabra. Depende de la independencia. Este trobar de alegría, este libar mieles, en el asombro de las brisas, la voz indígena que teje lunas, que cantando cura, que pisa insistencias para más nunca resistir. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor que ilusiona, gesto que enamora, vida que se viva, poesía que se sienta. Depende de la independencia. Cuerpo y alma para ser libélula que vuela, idea que emancipa, tambor. Bueno, volvemos y con la idea de agregar un dato más para comprender la importancia de una iniciativa como la del Perro y la Rana o de Librerías del Sur y del sistema de imprenta del Estado, pensemos en lo siguiente. En Venezuela, los textos escolares, es decir, todos los libros que los niños y las niñas necesitan desde los primeros años hasta finalizar la secundaria, son repartidos de manera gratuita para todos y todas. Si comparamos esta realidad con la del resto de los países, encontramos que no se repite en muchos lugares. Pero además, los datos y las cifras del negocio de los libros escolares arrojan algunas cuestiones para tomar en cuenta. Hay dos grandes empresas que ganan muchísimo dinero con la venta de libros. La primera es la Iglesia Católica, que opera con una serie de grupos y editoriales en todo el mundo. Y la segunda es el grupo español Prisa, que no solo se contenta con poseer diversos medios de comunicación, sino que además es dueño de la conocida editorial Santillana, que seguramente en sus casas deben tener más de un manual o libro Santillana. Y así, uno todos los años, al comenzar las clases, debe ir a comprar los textos sabiendo que no puede usar el del año anterior, pues la editorial, en convivencia con el sistema a veces educativo, seguro modificó, actualizó o agregó contenido y ya no le sirve el anterior. Esta realidad, que es muy dura, sobre todo para el bolsillo de los padres del chico o de la chica que está en el colegio, en Venezuela ha encontrado un camino que es el que el Estado mismo, a través de su sistema de producción de libros, le dé de forma gratuita los textos. Ahora, volviendo a la editorial El Perro y la Rana, hablamos con Elis Labrador sobre la deuda pendiente, pues si bien los libros son económicos y en ciertos casos hasta son distribuidos gratuitamente, la tarea de llegar a los sectores populares es más compleja y requiere de otras estrategias además del precio. Escuchemos cuál es su opinión. Casualmente venía pensando en el metro que ojalá, así como se realizan estos festivales, invitan a grandes poetas internacionales, por ejemplo con Madeleine Walcott. Hay una autora francesa colombiana que me gusta muchísimo, que tiene una teoría muy particular sobre la promoción de lectura. Ella se llama Michelle Petit. Michelle Petit va más allá de la intención, ella hace casi antropología, sociología con la literatura. Ella va a la periferia francesa, donde viven los marroquíes y todo esto, y hace su programa, su promoción de lectura, y después le hace seguimiento, pero no un seguimiento de días, sino de años. y después recoge el testimonio. Entonces, por ejemplo, recuerdo haber leído que una marroquí dijo que gracias a la lectura se dio cuenta que no tenía por qué seguir los pasos de sus padres, casarse a cierta edad con determinada persona y estudiar al sexto grado y después dedicarse a su casa. Así que la literatura le dio una visión distinta al sitio donde pertenece y a donde está en ese momento. Bueno, yo aspiro, por ejemplo, que los consejos comunales sepan y entiendan el valor de la literatura, nuestros editores sepan y entiendan el valor de lo que están haciendo, mi trabajo particular, que es promocionar la editorial, que es saber los títulos que podrían imprimirse, cuáles sí, cuáles no y por qué motivo, a quiénes van a llegar. Pero sobre todo y más allá de ese criterio, está el tema de que el libro siempre va a esperar un lector preciso y necesario. Pero, no pero, dentro de poco se va a relanzar un programa de lectura, entonces esperemos que eso realmente funcione. Bueno, ahora, con esta tarea de llegar con los libros hasta el rincón más alejado de la geografía venezolana, se nos vino a la mente el concepto de la guerrilla comunicacional. Es decir, el poder sembrar en cada pueblo o ciudad organizaciones y sistemas de publicación que permitan que autores y autoras puedan expresarse y que esas voces superen el discurso único de las grandes editoriales. Ahora, el compañero del Perro y la Rana, Elis Labrador, reflexiona también sobre ello. Nosotros somos una editorial masiva y somos una guerrilla también, ¿no? A nivel nacional. Pero hay algo curioso, y esto también fue idea de Farruco, y me disculpan si omito otra persona. En cada estado, nosotros tenemos 24 estados, en cada estado hay una imprenta regional con unas máquinas Rizzo, ¿no? Parecen unas fotocopiadoras grandes, ¿no? Ellos en cada estado incluyen a un autor, crónica, memoria, testimonio, imprimen el librito, es un libro pequeño, menos, tiene que ser mínimo de 100 páginas aproximadamente, discuten el libro y lo promocionan, no solamente en su localidad, sino también a nivel nacional. Eso es importante porque este autor no solamente le habla a su comunidad, sino le habla a otras comunidades. Son 24 imprentas que hacen este trabajo. Eso puede verse como una guerrilla editorial también, ¿no? En caso que, hipotético, de un golpe, alguna especie de golpe de Estado, estas imprentas podrían trasladarse fácilmente a otro sitio y empezar a sacar ese material desde cualquier sitio clandestino. La imprenta de la cultura, como te imaginarás, maneja máquinas inmensas e inamovibles, ¿no? Pero estas máquinas sirven para ese fin también, es decir, publicar cualquier material desde cualquier sitio. Necesitas la máquina y una computadora, más nada. Libertad, yo me la di. Libertad, yo me la doy. Libertad, yo me la di. Libertad, yo me la doy. Bien, seguimos aquí en Radio La Bulla, escuchando Libertad del colectivo La Mancha. Agradecemos a Elis Labrador, coordinador estratégico de la editorial El Perro y la Rana, que nos recibió y con quien pudimos conversar sobre algo tan importante como es la literatura y la producción de cultura de un país, esperando que estas iniciativas con fines transformadores y liberadores se puedan reproducir en nuestro país y en otros lugares. Así nos despedimos hasta el próximo programa. Esto fue Bulla Latinoamericana, un programa que tiene como protagonista diversas historias de hombres y mujeres que luchan. Recuerde que nos puede escuchar en www.casaculturalsl.blogspot.com o nos puede buscar en Facebook, y si no, nos puede visitar en Italia 2160, San Luis, Argentina. Hasta el próximo programa. Y convenciendo a Simón Bolívar.